Quiero contarles la grandeza de la Eucaristía. Cuando yo estaba en Italia, hay testimonio de milagros de la Eucaristía. Uno de ellos, a mí me dijeron que en Nápoles, la hostia sangraba. Y yo decía, ¿sangraba? Y me dijeron, sí, el día de San Genaro, patrono de la catedral, la hostia sangra. Y yo me fui ese día porque quería ver. Y esa iglesia estaba a reventar. Y estaba a reventar esa iglesia. Y el obispo hacía lo siguiente. A ver si en un momento la hostia empezaba a sangrar. Pasó la mañana, pasó la tarde y nada. Y yo decía, ¿será que eso es mentira? Como a las 6 de la tarde, aquí una pinta roja. Y después todo esto se puso hasta acá de sangre. Y el obispo agarró la custodia y empezó a hacer ver que la sangre corría por el vidrio. La gente gritaba, se arrodillaba, se postraba, aplaudía. Y en ese momento yo también le dije, Señor, como sacerdote, auméntame la fe. Porque a veces estamos delante de ti y decimos que tú eres Dios, que tú eres Rey, pero a veces no se nos nota. Lo que muchas veces a ustedes cuando reciben la comunión, ni se les nota que recibieron a Jesús. Hoy los invito para que sepamos que este Jesús puede hacer lo que usted hoy le ha escrito en ese papel. Lo que usted le pida con fe, Dios se lo puede conceder. Cuando yo me accidenté en Woodhaven, de todo que no me quedó, que no sangré, todo esto, aquí se me corrió el hombro un par de milímetros y mi mano quedó así. Me dijeron que me iban a dar, siéntese, me dijeron que me iban a dar los abogados y todo esto, me dijeron que me iban a dar $30,000 si me hacía operar. Y los amigos me decían, Fernando, no se deje operar, que eso es por sacar plata. Y no me hice operar y ni con terapia mi mano subía. Y el brazo hasta aquí, no, un dolor muy grande. Me fui a celebrar misa en Atlanta. Una misa en Atlanta, una misa de sanación, que inclusive por allá había un padre que no creía en las misas de sanación. Y el padre, cuando estábamos en Atlanta, me dijo, padre, me perdona mi sinceridad, pero yo no creo en esas misas de sanación. Y le dije, ay, qué casualidad, padre, yo tampoco creía, le dije yo. Y me dijo, ¿cómo así? Yo también era como usted, padre. Yo me burlaba de los carismáticos. Yo no creía en esas cosas que hacían. Pero Dios me tumbó del caballo como Pablo y me dijo, tú te sané de polio, naciste muerto, te di una nueva vida, te curé de pancreatitis, te curé del accidente, de todo, y es para usarte. Y yo me estoy dejando usar por el Señor. Yo era igualito o peor que usted. Y el padre se quedaba así, padre, concelebre conmigo, le dije, y no quiso. Y después Magdalena, la que está allá en la mesa de los CDs, le dijo, padre, concelebre con el padre Fernando. Y otras personas le decían, concelebre, y el padre. Y a lo último dijo, ok, y el padre se sentó. Pero yo voy a estar ahí, no hago nada. No, tranquilo, padre, quédese tranquilo. Y después empecé la primera oración de sanación interior en el acto penitencial. Y le dije a la gente, cierre los ojos, y todo mundo, y con música de fondo, y todo mundo llorando, y yo miré a ver cómo estaba el padre Danilo, y lo miré, y el padre estaba llorando también. Y yo le dije, Señor, ya estás haciendo tu obra. Y después, en el momento de pasar el Santísimo, yo le dije, Padre, venga, agarre el Santísimo. Y usted lo va a llevar. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Me preguntaba. Y yo le dije, usted no tiene que hacer nada porque todo lo va a hacer Jesús. Amén. Y entonces el padre, desde que agarró el Santísimo hasta que terminó, el padre era llorando, llorando, llorando. Y después cuando subió, yo le fui a agarrar el Santísimo. Y entonces él me lo quitaba, yo se lo quitaba, él me lo quitaba, yo se lo... Y después le dije, padre, ¿qué pasa? Y me hizo así. Se limpió las lágrimas, puse el Santísimo y agarró el micrófono. Y llorando dijo, no me aguanto más. Me estoy quemando por dentro. Yo nunca había experimentado lo que hoy estoy experimentando. Yo no creía en esas misas, hasta me burlaba de los que las celebraban. Pero el Señor hoy tocó mi corazón. Y hoy quiero decirles a todos ustedes que esta es la misa más maravillosa que yo he vivido en mi vida. Y hoy le pido perdón a Dios por mi negligencia, por mi incredulidad. Y hoy le pido perdón a Dios por haber dudado. Y a ustedes, comunidad, si algún día por pereza no los atendí, no los confesé, si algún día me tomé un trago y el Padre se confesó delante de todo el mundo y todo el mundo se paraba a aplaudir al Padre y todo el mundo era llorando con el Padre. Y cuando terminó la misa, todo el mundo le hacía fila al Padre para felicitarlo. Era como si hubiera vuelto a nacer el Padre. Era como un nuevo sacerdote. Era como una renovación tan completa que había vivido, porque el Señor también lo tumbó del caballo. Y hoy, aquí, le vamos a presentar a todos los sacerdotes del mundo. Porque muchas veces ustedes tienen muchas dificultades para crecer en la fe debido a que nosotros de pronto no estamos trabajando con ustedes. Hoy le vamos a presentar al Señor a todos los sacerdotes para que nunca los critiquen, para que oren por ellos. Le vamos a presentar a todos los grupos para que nunca los critiquen, para que los apoyen. A todos los líderes, ministros, para que sigan fieles a Dios. Y para que produzcamos frutos espirituales y para que cuando alguien nos aplauda o nos elogie predicaciones o servicios, le digamos, la gloria es para Dios. Amén. Hoy le vamos a dar gracias al Señor por la bendición que estamos recibiendo. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a construir en nuestra vida una nueva vida. Y cuando yo fui a dar la bendición con el Santísimo ese día, yo no podía levantar mi mano. Y entonces yo hacía así. Hacía más fuerza con la derecha y mi mano subía hasta acá. Trataba de subirle y sentía un dolor muy grande. Y después, en oración, le dije, Señor, ¿a qué me sanas a mí primero? Intenté nuevamente. Y cuando hice así, tric, sonó algo en mi hombro. Y levanté la custodia y yo dije, pero me dijeron que necesitaba operación. Y la volví a alzar tres veces. Y ese día, para la gloria de Dios, Jesús sanó mi hombro. Y hoy, los médicos que me dijeron que me iba a morir a los 27 años se equivocaron. Los médicos que me dijeron en Colombia que mi pancreatitis era tan grande y que me daban esos cólicos tan fuertes, se equivocaron. Porque después de que me dijeron que me iba a morir a los 27 años, en noviembre cumplí 45 y aquí le estoy dando la gloria a Dios. Por eso no le crean a los médicos. Vayan donde los médicos, pero por debajito y por encimita y por dentro y por fuera, recuerden que poniendo toda nuestra confianza en el Señor, lo que para ellos es imposible, para Él todo es posible. Y hoy le vamos a presentar al Señor todo lo que han pedido. Cuando entraba por esa puerta, Padre Fernando, ay, se me olvidaba decirle que uno de los médicos que me desahució murió el año pasado. Por eso hoy le vamos a presentar nuestra vida al Señor. Toda nuestra vida se la vamos a presentar al Señor. Levanten la mano los que están enfermos. Esto parece un hospital. Ahora pongan sus manos sobre sus piernas. Y cierren sus ojos. Hoy, Señor Jesús, estoy delante de ti para presentarte mi vida, Señor. Tú me conoces. Tú me conoces cuando me acuesto, me levanto. Tú diriges mis pasos cuando voy a trabajar o a estudiar. Tú conoces mis cualidades, mis defectos. Tú conoces mis vicios, mis fracasos, mis triunfos. Tú lo conoces todo, Señor. En el día de hoy te presento mi vida. Te pido una bendición muy grande para mí y para aquellas personas que en este momento están sufriendo. Bendíceme. Bendíceme, Señor. Y que hoy yo empiece a vivir una nueva vida. Te presento a los que amo y no están acá. A los que sufren y no están acá. A los que están pasando por momentos muy difíciles en su vida y no están acá. Ayúdame a conocerte porque no te conozco. Ayúdame a vivir porque a veces estoy muerto en vida por el pecado, por la maldad, por el vicio que hay en mi vida. Señor, tócame. Tócame, Jesús. Manifiéstate en grande en el día de hoy. Hoy quiero sanar porque estoy enfermo. Hoy quiero sanar porque estoy sufriendo, Señor. Hoy quiero sanar porque mi madre o mi padre tienen cáncer y yo quiero que los sanes a ellos. Porque mi hijo, mi hija o mi hermano, mi hermana tienen cáncer y quiero que los sanes a ellos. Tócame, Señor. Tócame. No me tengas en cuenta los pecados de cuando era joven. Tócame, Señor. Hoy quiero una nueva vida. Tócame, Jesús. Ahora pon tus manos sobre tus hombros nuevamente. Y le vamos a pedir al Señor que se glorifique en nosotros. Que entre en tu corazón, en tu alma. Vas a visualizar a aquella persona que está enferma. Señor, tócame porque tengo problemas en mi cabeza. Desde mi cabeza hasta mis pies. Mis ojos, mis oídos, mi boca, mi garganta, mi esófago, mi estómago, mi hígado, mi páncreas, mi vesícula, mis pulmones, mis riñones, mi sangre, mi corazón, mis arterias, todo mi cuerpo. Tócalo, Señor. Tócame. Toca mi espalda, mi columna. Toca mis piernas porque tengo dificultad para caminar. Tócame, Señor. Tengo una infección o cáncer en mis huesos. Tengo cáncer en mi seno, en mi próstata. Tócame, Señor. Tócame. Y ayúdame a liberarme del dolor tan profundo y tan grande que tengo en mi vida. Para Dios, nada. Nada hay imposible. Él es el dueño de los imposibles. Por eso, Señor, me postro delante de ti y a tus pies. Consagro mi vida, mi familia, mi trabajo, mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas, mis grupos, mi iglesia, mis pastores. Te presento el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, ministros y todos los que luchan en sus grupos por hacer crecer la fe. Dame el don de la humildad, de la sinceridad y de la fidelidad, Señor. Aquí a tus pies te presento aquella persona que escribí en este papel. Tú sabes que está sufriendo, Señor. Yo sé que tú puedes sanarlo. Yo sé que tú puedes liberarlo. Yo sé que tú tienes poder para hacer lo imposible. Tócame, Señor. Tócame. En este momento vas a visualizar a aquella persona enferma y se la vas a presentar al Señor. El Señor te está sanando en este momento. Déjalo entrar. Déjalo entrar en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma. Y en ese momento, que no se haga lo que tú quieres, sino lo que Él quiere hacer en tu vida. Tócame, Señor. Y si tú quieres, puedes sanarme, puedes sanarme, puedes sanarme, Señor. Entro en ti, todo tu ser se llena de mí. Entro en ti, hija mía, entro en ti, hijo mío, entro en ti, abandónate en mí. Mientras curo tus heridas, mientras sano tu pasado, te renuevo en este día. Abandónate en mí. Estoy contigo cada día. Quiero decirte que te amo y que jamás te abandonaría. Óyelo bien, yo jamás te abandonaría. Entro en ti, ve entrando en mi vida, Señor. Todo tu ser se llena de mí. Te presento mi vida. Entro en ti, déjalo entrar. Entro en ti, Él está haciendo el milagro de la sanación. Hija mía, entro en ti. Sáname, Señor. Hijo mío, entro en ti. Abandónate en mis brazos mientras curo encuentra sano tu pasado. Te renuevo en este día. Abandónate en mis brazos. Yo estoy contigo cada día. Quiero decirte que te amo y que jamás que te puedo tocar. Transforma mi vida, Señor. No me dejes caer en la tentación de este mundo. Ayúdame a pasar de las tinieblas de mi vicio y mi pecado a tu gracia. Que nada ni nadie quite de mí esta bendición que hoy estás realizando en mi vida. Qué bueno es estar aquí, Señor. Me gustaría hacer tres cosas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ahora, abre tus ojos lentamente. Respira tres veces. Bota tu dolor y tu tristeza. Respira tres veces más y llenémonos del amor y del Espíritu de Dios que hoy ha estado grande con nosotros. Un día yo estaba escribiendo para hacer una predicación. Detrás de mí había un crucifijo, un Cristo, y sentí que de ese Cristo Jesús estaba llorando. Y empiezo yo también a llorar. Y le preguntaba: Señor, ¿por qué lloras? Y Él me respondió: porque el mundo se olvidó de mí. Porque el hombre se alejó de mí. Y empiezo a escribir. Imagínense que aquí está Jesús, pero está crucificado. Y empiezo a escribir. En los momentos de silencio, de día y de noche, me llama la atención y me conmueve un llanto que proviene de una cruz. La primera vez que lo escuché, salí de casa y buscando a mi alrededor encontré a un hombre crucificado. Déjame desclavarte de la cruz, le dije, e intenté extraer los clavos de sus pies. Pero él me dijo: no. Déjame donde estoy, pues no bajaré de la cruz hasta que todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños se unan para sacarme de aquí. Y entonces yo le dije: pero Señor, ¿cómo puedo yo aguantar tu llanto? ¿Qué puedo hacer por ti? Y él me respondió: anda. Vete y diles a todos los que encuentres que todavía hay un hombre que está clavado en una cruz. Y Jesús no bajará de la cruz hasta que tú no le entregues tu corazón y tu vida y vivas solamente para Él y no para el mundo. y aunque vivas en el mundo, recuerdes que tú no eres del mundo. Y algún día el Señor va a felicitarte y a concederte la gracia de la vida sacrificada que viviste en el mundo por amor a Él. Por eso, Señor, ahora te pido que me bendigas y que aquellos que hay acá reciban sanación en tu nombre, Jesús. Ahora miren para acá, directo a Él. Como Santa Teresa del Niño Jesús, que las hermanas le preguntaban: Teresita, ¿por qué estás tanto tiempo en el sagrario? ¿Qué le hablas? Y ella le decía: yo no le digo nada, Él me mira y yo lo miro. Y al mirarlo, le vas a presentar aquella parte enferma de tu cuerpo y aquella persona por la que tú hoy quieres pedir. Y antes de pedir a Dios que me dé la bendición, míralo y pídele la última gracia. Pídele el milagro que deseas para tu vida. Pídele el milagro que deseas para tu familia. Pídele lo que quieras y necesites para la universidad, para la escuela. Lo que quieras alcanzar y lo que quieras lograr en el nombre de Jesús, pídelo. Y hoy el Señor te concederá esa gracia. Y hagan dos filas. Pedir al Señor por la gracia. Jesús hoy te puede sanar y puede sanar a aquella persona por la que has pedido. De ti. Señor. Caminando.